más rockero y más odioso. Toma asiento y prepárate para otro Peor es Nada, junto a Sammy Bahamontes en tu radio favorita, Radio Manque. Mari, con puché, pum mai, pupeñi, pum mai, pulamien. Empezamos de nuevo, después de una revolución, pero que ha pasado de todo. Nuevamente, otro programa más del Peor en Nada, por supuesto, por Radio Man, que es la radio comunitaria, la que transforma y construye con los pobladores y pobladoras, con la radio que no tiene sponsor, pero que sí está afiliada a la Mutual de Seguridad, como veo acá. Muy bien, excelente que apliquen la seguridad laboral en la banca. Oye, excelente, un nuevo martes, siendo 29 de octubre, ya se termina el mes. Puta, ha pasado sin duda de todo, y es por eso que vamos a seguir presentando al panel que nos acompaña martes tras martes, y claro, dar las correspondientes excusas porque no hemos estado todos los martes, así que cuando estaba el toque de queda no pudimos transmitir. Es por eso que hoy le damos con todo de nuevo, estamos cargaditos de muchos datos, informaciones, así que pongámosle, bueno, nomás pues chiquillos, presentémonos. A mi lado, por supuesto, izquierdo, siempre al izquierdo, se encuentra nuestro profesor, gran notero en terreno de la Radio Manque, quien se ha encargado junto al Nico, junto al Rafa, junto a muchos noteros más, por supuesto, de la Manque, a cubrir por completo esta gran revolución que ustedes pueden ver en la página de Facebook de Radio Manque. Estamos hablando del profesor, por supuesto, anti-hipster, anti-hippie, profesor combativo, revolucionario, Jaime Rodríguez. Un aplauso. Hola a todos y todas. Un gran saludo a toda y la gente que esté escuchando la Manque en estos días en que los medios comunitarios cumplen una labor súper, súper importante en informar, como decía el Sammy ahí recién, lo que la prensa tradicional, la prensa burguesa, la tele, calla. Así que desde aquí también aprovechamos de mandarle un saludo y puro aguante también a todos los compañeros y compañeras de los medios comunitarios en Chile, que de verdad han trabajado arduamente por llevar la contrainformación para todos. Maravilloso, muy bien. Y por supuesto, al frente mío está nuestro compañero Juanito, que siempre está presente acá, siempre con sus datos, siempre con su contenido. Juanito Álvarez, un aplauso. Buena a toda la comunidad rancagüina y de la sexta región también que escucha la Radio Manque. Estamos acá tras unas semanas bastante intensas y lamentable igual por lo que está pasando en cuanto a la tortura, pero contento y emocionado igual por esa revolución que se está dando, por todo el apoyo y todo el apaño que ha tenido la gente, todo el aguante impresionante y que se debe seguir mostrando. Maravilloso, es que no es menos, pues, Juanito, ¿eh? No es menor. Cuando ¿sí? Más de 9 días y siguen aún las movilizaciones, ¿cierto? La gente despertó, Chile despertó y por supuesto Rancagua también. Muchas batallas, muchas marchas, por supuesto, y sin duda que se tienen que ir haciendo muchas más cosas. Estamos hablando que hoy, como estamos en la fase un poco más pasiva, ¿no? Como se ha podido ir pacificando un poco el ambiente, la tarea es construir cabildos. Seguir marchando, por supuesto, en todas las convocatorias y también construir cabildos. Mira, estamos en la edición número 60 del programa. Mira, un número cerrado. Wow. Para un programa especial, ¿cierto? Un, un programa que sin duda vuelve hoy ya finalizando los toques de queda. Mucho contenido, por supuesto, harta contingencia, harto de todo, principalmente, como bien mencionaba el Juanito, ¿cierto? Por esta actitud tan hostil que mostraron Carabineros y más aún, los militares cuando volvieron a las calles. Los milicos volvieron a las calles, compañeros. No es menor esa cuestión. En primera vez que desde la dictadura los milicos vuelven a salir del cuartel y vuelcan sus armas contra el pueblo. Por ahí estaba funando algunos reportajes, ¿cierto? Donde Gabriel Salazar, ¿cierto? Mencionaba todas las veces que el ejército, ¿cierto? Dispuso las armas contra su propio pueblo y eran como 23. Hoy estamos en el 24, lamentablemente. No han ido a ninguna guerra y siempre contra su propio pueblo, compadre. Juanito, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sentí dentro tuyo? ¿Qué? Es difícil porque, sí, pues en vez de proteger al pueblo, ¿cierto? En vez de tener ahí esa convicción ante todos los abusos, llega esta fuerza militar y hace lo contrario a lo que uno espera. O sea, y lo que ha venido haciendo durante hace ya más de 30 años, que es justamente como lo decías tú, volcar sus armas hacia el obrero, hacia la gente que lucha, ¿cierto? Hacia la gente que quiere protestar porque está en todo su derecho. Y bien, ahí vi también cómo las fuerzas militares y policiales se hacían los guerrilleros, ¿cierto? Sacando pecho con su pistola, con su Uzi, disparándole a la gente que al fin y al cabo andaba pacíficamente marchando, y también armando un par de montajes ahí. Es mucha la información. Afortunadamente ahora, a diferencia de los tiempos de la dictadura, la gente y todos ya somos espectadores oficiales, puesto que tenemos un celular en los bolsillos y podemos grabar aquellas cosas que antes no se podían ver y aquellas cosas que no se decían y no se creían. Han rondado una serie de videos donde los mismos carabineros han tirado lacrimógenas, o sea, bombas molotov incendiando edificios, incendiando autos, donde los mismos milicos prendieron un par de supermercados, donde los mismos milicos armaban la barricada, ¿cierto? Sí, po. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? ¿Cuál es el problema? La estrategia, bueno, a propósito de que el discurso del presidente fue cambiando a lo largo de la semana pasada, ¿cierto? Cuando empezó con un estamos en guerra contra alguien muy difícil, ¿cierto? Después dijo, no, el pueblo es digno de manifestarse. Y por último se vio agradecido de la gran marcha que convocó más de 1 millón de personas en contra de él. Incluso él mismo quería ir a marchar en contra de él. Sí, inaudito, acuerdo, ¿cierto? Sí. Ese fue ya de un carenrajismo, pero terrible. Claro, terrible. Y lo peor, Chadwick diciendo, no, y cerramos la jornada de manifestaciones, como si ellos hubieran organizado todo, tomándose, ¿cierto?, las atribuciones, como generalmente lo suelen hacer. Así como ya, terminó el recreo y sigue normal como siempre, ¿no? Oye, lo que dice el Juan ahí, yo creo que es súper importante tenerlo claro de cómo el gobierno fue cambiando su estrategia comunicacional, pues. Porque de primera, claro, no acordémonos que igual han pasado tan rápido las cosas, el ritmo de esta revuelta ha sido tan intenso, vertiginoso, que de verdad parece que estuviéramos hace mucho rato en esto y se está moviendo muy, muy, muy rápido. Pero acordémonos, pues el primer día cuando estalla todo esto con la evasión de los pingüinos, que una vez más, un aplauso para todos los cabros porque por generaciones raro. Han estado ahí clarificando el camino acá en Chile. Cuando estalla esto, el gobierno lo toma como algo súper chico, po. Acordémonos que Piñera se va a comer pizza. Claro. Ese día, piola, como que nada pasara. Al otro día, una declaración que es muy chistosa. Declarándole la guerra al pueblo de Chile, po. Claro, o sea, así como súper grave. Exacto. Y hablando de delincuencia, de una guerra, después escalando en ese mismo discurso con el tema de su señora, la invasión alienígena, que esto era algo concertado, un ataque muy bien organizado y se estaba como ante una coordinación mayor. Después apuntando al desgaste, como intentar que la cuestión vaya bajando, la gente no salga a la calle, tampoco les resulta, empieza a salir más gente a la calle, tenemos la marcha más grande de Chile, a una semana del estallido, con más aguante todavía. Y finalmente ya la cuestión vergonzosa que hablábamos recién, que colgarse. O sea, si ya no puede acabar con el movimiento, únete. Si únete, no puedes, a ellos. Únete a aunque ellos. Te, aunque estén pidiendo tu renuncia, igual únete, que algo... burdo, po. Muy burdo. Tengo un pequeño texto aquí que me encantó, lo leí en Facebook de alguien que lo compartió. Dice: lo que pasa es que un pequeño grupo, pero organizado y poderoso, de terroristas mapuches entrenados en Cuba por los guerrilleros de las FARC se coordinaron a través de videojuegos para quemar el metro y facilitar así la invasión alienígena que perpetraría el golpe de estado anarcochavista liderado por los millennials del Frente Amplio y del PC. Eso hasta que milagrosamente 2 millones de personas se reunieron en el centro de Santiago en apoyo al gobierno de Piñera, quien, oyendo con humildad y atención los sueños, esperanzas y anhelos de todos los chilenos, concretó la principal demanda de la ciudadanía pacíficamente movilizada: un enroque en el ministro del deporte. En el Ministerio del Deporte. Por los millennials del Frente Amplio, claro. Y los pasados a navegado del PC. Le faltó eso. Claro. Es que no podéis decir, Osandón no puede decir que esto se organizó a través de videojuegos. Faltó, ¿cómo? Faltó esa cuestión, faltó eso, el típico, no, esto es culpa de Maduro, esto es culpa de... Oye, capaz que le echen la culpa hasta Fidel Castro, que ya está muerto, po. Claro. Sí, po. No, oye, esa es una teoría que estaba gastando, o sea, que estaba tomando bastante poder dentro de la derecha, que decían que había sido financiado todo esto por movimiento izquierdista y la cuestión. Típico. Pero no... A mí me gusta decir que esto no, esto va más allá de movimientos políticos. La gente, mucho más la allá, gente no está vinculada a ningún partido y aún así sale a las calles, ¿cierto? Exacto, exactamente. Eso es. Finalmente, eso es. Yo comparto lo que menciona el Jaime. Todo esto nos pilló, pero por sorpresa. Nunca supimos que se vendría esto y que finalmente estábamos trabajando bajo la coyuntura, ¿cachai? Entonces, claro, esto, claro. También, en parte y en gran parte, por los compañeros pingüinos, ¿cachai?, que invadieron el metro, también es un reflejo de lo que pasó en Ecuador, que estábamos comentando acá, igual, cuando Lenin Moreno ya no podía más, se replicó acá, en Chile, y no es menor eso, ¿cachai? Oye, sí, con eso, yo no creo que no haya tomado como por sorpresa. Yo creo que ha sido muy, muy rápido todo. Pero esto se veía venir igual hace mucho rato. De hecho, en el programa aquí mismo hemos hablado varias veces de esa rabia profunda, subterránea que al fin se hizo salir. Se viene desarrollando en Chile, sí, po. Y que en el fondo es ese descontento social por décadas, es una olla a presión que tarde o temprano explota. Con cualquier excusa, podían ser los 30 pesos de la subida del metro, podía ser la subida de las tarifas de agua, de electricidad, podía ser un caso de corrupción, en fin, cualquier cosa terminaba por ser la chispa para destapar todo ese fondo de rabia contenida contra el sistema neoliberal y la injusticia en Chile. Pero ahí yo creo que es importante que quienes no se lo imaginaban para nada son los miembros de los privilegiados, porque hay que hablarlo así. Aquí en Chile existe un grupo de privilegiados que tienen un estándar de vida que no corresponde al de la mayoría del pueblo. Uh-huh. Y ellos no, pues. Ellos jamás imaginaron esto porque ellos pensaban que este país era un país maravilloso, perfecto. Porque ellos vivían en ese país de las cifras macroeconómicas, pues en el país con el PIB más alto de América Latina, en el país OCDE, en el país que va rumbo al desarrollo. En el oasis, como dije. En el oasis, claro. ellos sí disfrutan de eso, pues. Disfrutan de esa seguridad, de ese desarrollo, de ese nivel de ingreso. Entonces, para ellos estaba todo bien, pues. Es lo que dicen, sí, los prisioneros, pues. O sea, sí, la validez de esa canción de lo estamos pasando muy bien, pues. Y ellos, exacto, lo han estado pasando la raja durante mucho rato a costa de la rabia popular. ¿Quién fue el personaje que dijo que ya vamos a tener que poco menos compartir los privilegios nuestros? La Cecilia Morel, po. Sí, po. La Cecilia. Después de los alienígenas salió con esa cuestión. A su amiga, que no sé quién. Y que después salió con que estaba con los copetes cuando mencionaba. Que tenía un problema. École, exactamente. Sí. Mira, con la bebida. Te cuento acá. Mira, denuncias por torturas a carabineros del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, que, bueno, hay que mencionarlo, se han sacado la cresta, bueno, han hecho una pega pero excelente, y yo soy parte de eso igual, porque a mí cuando me tomaron detenido, ¿cachai? Oye, sí, Sammy, cuéntanos de eso. Bueno, de partida fue una experiencia terrible y en primera instancia, puta, dar un gran abrazo a los compas, ya las compas también de Radio Manque, Colectiva Inquieta, a todos los cabros de las poblaciones, weón, que pucha. Se sintió caleta el cariño, perro, caleta, así, se estaban todos preguntando, así, gracias, gracias, cabres, gracias por el apaño, ¿ya? Y en segunda instancia, claro, fue una noche que no se la doy a nadie, weón, si finalmente, ¿cachai, puta? Más encima, la mala cueva, ¿cachai? Que esto fue el día domingo 20, en el primer toque de queda, cuando ya, así como que era todo súper novedoso, ¿cachai? Y a las 20 teníamos que estar dentro de las casas. Ya, pues yo salí de la pega y ni siquiera estaba marchando, ¿cachai? Y llegué para la casa y veo gente corriendo en contra mía. Venían corriendo de los gases lacrimógenos. Estaban sin capucha, estaban sin palo, estaban sin piedra. Por lo tanto, no pueden decir que son gente que estaba haciendo desmanes. Claro, pues, bueno. Entonces, ¿qué es lo que yo veo, cachai? Los dejo entrar. Fueron como 10 personas, creo. No me recuerdo bien. Dale resguardo ahí porque obviamente el patio igual iba con la de pegar, po. La cual que era en toque de queda y todo eso es por la vía pública. Y es más, si es que te pillan por la vía pública en un toque de queda, es una multa. No es que te lleven detenido, claro. Tampoco, po, ¿cachai? Entonces, claro, los pacos fuerza especiales, que son bestias de 3 metros, weón, y brutos total, ¿cachai? Se metieron para mi casa y nos detuvieron dentro de mi casa. Ahí tuvimos una noche pero terrible, compadre, donde nos tiraron gases lacrimógenos dentro de una celda de 2x3 metros, luego llena con 25 personas, weón, y con cabras compañeras, weón, mayores de edad que estaban al lado y menores que estaban por el otro lado. Y a todos, compadre, a todos, hasta decir pare, por favor, pare, porque ya no aguantamos más las lacrimógenas, weón. Porque fue una experiencia terrible. Frente a esto, es que de inmediato los compañeros y compañeras del Instituto Nacional de los Derechos Humanos se manifestó, dijo, puta Sammy, ¿cuáles son los datos ahí para ver qué onda? Y bueno, increíble, pega, pero excelente, pega rápida. De hecho, ya estamos trabajando el tema del recurso de amparo, ¿cachai? Y ahora viene esta querella contra la primera comisaría acá en Rancul, güey, compadre, en Rancagua, porque genial. Dos pacos ahorcaron a uno de mis compañeros de celda. Entonces, grande, cada funcionario del Instituto Nacional de los Derechos Humanos que se sacaron la mugre, compadre. Ellos mencionan, ¿cierto?, de que denuncias por tortura solamente en estas casi 2 semanas, ¿cierto?, menos, ¿cierto?, un poquito más, en 2 semanas, suman 94 denuncias por tortura, compadre. Esto supera en 10 denuncias las del 2018, weón. En un poquito más de una semana. Y el 2018 fueron puta más de un mes, pues, weón. ¿Cachai? El 2018 hubieron 80 denuncias. Y hoy, ¿cierto? Hay más de 94, dice aquí. Complejo panorama. En el Publimetro. Todos los que optamos por la justicia, sí, esperamos que esto no quede en nada, porque lamentablemente aquí igual el asunto es un poco burocrático, ¿cierto? Siempre dándole el privilegio a lamentablemente a la nefasta policía que tenemos nosotros. Y sí, pues todos vamos a estar atentos ahí con la causa, porque lamentable, esas torturas no pueden seguir pasando en pleno 2019. Y no podemos quedarnos de parte de... No podemos tener una posición neutra ante esto, porque si nos quedamos neutros estamos dándole el visto bueno al abusador, po. Y eso es lo que pretendemos parar con estas manifestaciones, ¿cierto? Ni cagando, compadre. Y en eso, la man que se ha mantenido ahí firme, ¿cachai? En cada marcha, cacerolazo. Jaime, ¿cómo fue cubrir toda esta revolución, weón? Que ustedes, puta, a través del Nico, del Rafa y todos los noteros, las noteras, weón, puta, que se han sacado la mugre, weón. Sí, pues se sigue en lo que ha sido todo este proceso. Es parte del trabajo que tenemos que hacer como medio comunitario. Pues esa es la idea también, de servir, hacer un aporte, a difundir lo que otros medios no lo hacen. Y le agradecemos también a toda la gente que nos va cooperando con información, con fotos, con video, para nosotros poner lo que es Radio Manque a disposición del pueblo. Si eso en definitiva la pega que podemos contribuir los medios comunitarios. Pues, y por eso es tan importante la pelea que venimos dando hace muchísimo rato de darle más espacio a los medios comunitarios, que los medios no mueran, que los medios se mantengan, porque comunican lo que otros sectores no, porque comunican desde el sector del pueblo. Entonces tenemos que tener nuestros propios medios. Ojalá se expandan muchísimo más, tengamos más radios comunitarias, más periódicos libres, diferentes medios, más televisión comunitaria, en fin, muchos otros más. Exacto, muy bien. Oye, bueno, hay mucho contenido más, bueno, así que estamos recién partiendo, así que vamos a ir a una pausa musical con Los Miserables, por supuesto. ¿Eh? Esto es Declaración de Intransigencia. Ufa, ¿qué es trufa? ¿Qué es en sintonía de Radio Man, que yo el peor en nada? Más irreverente, más desordenado, más flaco, más rockero. ¡Suscríbete! es acá. Ya, estamos de vuelta al segundo bloque del Peor en Nada por Radio Manque. Cabros, ¿se escuchan algunos grititos por acá, por la Alameda, no? Esperemos que estén todos bien. Cuídense harto, cabros, porque los pacos tienen teta y las pacas tienen teta. No, porque son brigios estos. La represión está cuadrática. Sí, pues loco. No es menor de esa weá, porque los weones, como estábamos conversando hoy con el Agustín, y claro, no tienen consideración con nadie, weón, con nadie. No es criterio, solo hay ganas de pegar. Ni con caballeros de edad, ni con niños, ni con abuelita, weón. Yo sí, sinceramente creo que a estos locos les deben lavar la cabeza a brígido en su escuela culea, weón. Así, sí, corta. Oye, ¿qué pasó con el cambio de gabinete, Juanito? Quiero saber esa weá. De veras, ¿sabes qué? Mira, contextualicemos esta weá, ¿ya? Queda la embarrada, el gobierno sorprendido, ¿cierto? Toma las acciones, man, y finalmente da un pliego, ¿cachai? Con puntos para que nos calmemos, ¿ya? Claro. Entre comillas, ¿ya? Uy. Y entre esos puntos estaba subir el sueldo mínimo en 350, ¿cierto? Frenar el alza de la luz, frenar el alza del agua. No más AFP. Subir las pensiones básicas en un 20%. Y estaba el cambio de gabinete. ¿Qué pasó? Oye. Yo me pregunto que qué hará un abogado siendo ministro de deporte, ¿cierto? Como que nada, como que no pega mucho la cosa. Lo cierto es que el día lunes, todos expectantes, ahí porque el presidente anunciaba un cambio, un eventual y un inminente cambio de gabinete, como decía la TV. Yo estuve ahí en el colegio viendo toda la transmisión y todo. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuántas personas se movieron al fin y al cabo? Mira, interesante el dato. ¿Qué pasó finalmente? ¿Fue un cambio drástico o fue un enroque nomás? Un enroque, como leíamos en el texto anterior. Porque lamentablemente solo fueron 8 personas las que se tuvieron que retirar del cargo, pero una que otra se movió, ¿cierto? Se entabló o se estableció como una especie de conexión ahí en la que se movió una pieza por otra y al final terminó haciendo lo mismo. ¿Como cuál, guacho? Por ejemplo, Cecilia Pérez, que anteriormente estaba en la CGGOV, ¿cierto? Sí. En la Secretaría General. Ella estaba en la vocería. Claro. Pasó a destituir a Paulina Cantor, ¿cierto? Que estaba en el Ministerio de Deporte. Y ahora Cecilia Pérez, una abogada ahí que, como decían, que lo único que sabe es levantar una moneda de 100 pesos, decían. Siendo ahí ministra de Deporte. Ojo. Andrés Chávez. Primer cambio ahí. Enroque, ¿ya? Gonzalo Blumel pasó al puesto del interior, ¿cierto? ¿Y quién era el que salía? El sándwich, como decían por ahí. El sándwich, claro. Oye, claro. No es menor ese cambio, ¿ah? Porque sin duda, si vemos la ceremonia donde se pasan el mando, Piñera sale saludando, despidiendo a su primo Chadwick, porque recordemos que el primo del weón, ¿cachai? De casi le faltó un beso, weón, ¿cachai? Igual es cuática esa cuestión porque finalmente, puta, pasaron cosas penosas, terribles con Chadwick, como la muerte de Catrillanca. Recordemos un caso súper bullado en que también hubieron marchas en todo el país. Y ahora, ¿cachai? Finalmente esto fue la gota que rebalsó el vaso, compadre, ¿ah? Con esto ya se dijeron ahí, oye, estamos cagados, perrito, papurri, papá, ¿ah? Vamos a tener que sacarte. Oye, ahora, el dato interesante ahí, perro, es que si que no lo sacaba el presidente, lo sacaba el Congreso. Porque se viene acusación constitucional contra Chadwick más adelante que vamos a ir comentando. Bien. ¿Qué más? ¿Quién más estaba? ¿Quién más estaba cambiando? O sea, ¿quién más se cambió? Bien, bueno, fue un movimiento porque es cierto, Gonzalo Blumel estaba en otra posición a la que pasó ahora a tomar Felipe Ward. Oye, me encantan los apellidos que aparecen aquí en el... ¿Felipe Ward en cuál está? En el gabinete. Felipe Ward ahora es Sec Press, dice acá, que es el... ¿Eso no es de Hacienda, no? No. ¿Quién está en Hacienda? No, la Sec Press es la Secretaría General de Presidencia, es la que se encarga como de llevar los proyectos de ley en el Congreso. Ah, comprendo, comprendo. El, todo el lobby ahí del Ejecutivo con el Parlamento. Bien. Felipe Ward. Era el que estaba Hacienda... Blumel delante. Sí, vos. Sí. Hacienda... Lo cagaron con el interior. Claro. Hacienda también se sufrió un cambio. Estaba Felipe Larraín. Y ahora pasó a tomar el cargo Ignacio Briones. ¿Quién será Ignacio Briones, amigos? Nadie sabe. Oye, nadie sabe. Lo que sí, en economía también hubo un cambio, ¿cierto? Estaba Juan Andrés Fontaine y ahora está Lucas Palacios. Pero yo creo que lo que más me llama la atención es que a quien más se pedía destituir era Mañalich. Y quedó en su puesto. Y claro, quedó mantenido en su puesto. Mañalich es el ministro de Salud. El médico que lo expulsaron, echaron, del expulsaron. Colegio médico por falta de ética. Exactamente. Imposible, mira. Delante leía, bueno, y una publicación que he leído muchas veces, que la vengo compartiendo hace tiempo, donde mostraban la gente, los ministros de Canadá, decía. El ministro de deportes era un competidor atlético, ¿cierto? El ministro de economía era un experto en finanzas, el de educación era un profesor antiguo y la cuestión. El de desarrollo y de tecnología era un astronauta, etcétera. Acá, ¿quién tenemos? Tenemos amigos del otro, amigos, primos, gente que es abogada y está, por ejemplo, en lo de deporte. Insólito. ¿Qué va a hacer Cecilia Pérez ahí, weón? Yo creo que fue así como que, puta, Chechi, tenemos que sacarte, pero no queremos tenerte tan lejos, así que te vamos a cambiar a un ministerio que no es tanta pega. ¿Cachai? Una weá así lo percibo yo al menos. ¿Ah? Opinión personal. ¿Cachai? Porque finalmente te dais cuenta de que puta esperábamos un mínimo, un mínimo de decencia en los cambios que se vinieran, más aún con una revolución, ¿cachai? Que finalmente trajo muertos consigo. Y que sin duda nos traen esto, weón. Más de lo mismo, weón. ¿Cachai? ¿Qué es lo que están esperando? O sea, pensaron a lo mejor que con un cambio así pequeñito la gente se quedaría contenta, pero no. La gente se dio cuenta que lo que están haciendo no sirve de nada, que solamente es esconder, es echarle perfume a la caca prácticamente, ¿cierto? Así que mal ahí por el liderazgo de nuestro presidente. Pésimo, compadre. Terrible. Terrible, sin duda. Y es que sin duda alguna... es por eso que es tan importante seguir manteniendo esta llama, porque finalmente, weón, ganamos tan poco, weón, que puta... Ya, ¿qué le podemos sacar de bueno a todo esto? Sin duda, muchas cosas buenas como también cosas malas. Como, por ejemplo, malas, murió gente. Gente torturada, gente violada, compadre. ¿Ah? Y las buenas, por supuesto que en primera instancia es que nos vimos las caras, weón. Finalmente ya no importaban las banderas, no importaba nada, weón, y marchamos juntos, weón. Aquí en Rancagua, la marcha más grande de la historia en Rancagua, 50.000 personas. El viernes pasado. Nunca se había visto algo así. Y es más, superó a la marcha que se tenía registro de la alta convocatoria, que fue el 80 y tanto, cuando fue el plebiscito del sí y el no. Oye, qué manera de ver gente, sí. Sammy, pero ahí en la marcha hay un tema que me gustaría tocar, que antes lo conversaba un poquito con el Jaime, que yo me he fijado que igual la gente va como contenta a las manifestaciones, como si fuera una especie de carnaval esto. ¿Qué opinas tú con eso? Mira, bueno el dato ese, porque finalmente, puta, hay cuestiones que suman y cuestiones que restan, po. Claro. Por ejemplo, ¿cachai? Antiguamente lo que yo encontraba que podría restar de las marchas son estos famosos gritos... En que hay violencia con las demás personas, por el sentido en que, por ejemplo, cuando dicen ellos a la calle los mirones, no se hagan los hueones, claro. ¿Cachai? Igual como penca esa hueá, porque finalmente si no podí ir a marchar, ¿cachai? Puta, es por X problemas y finalmente todos tienen problemas en su vida, weón. Y puta, tú no podís estar marchando porque, puta, lamentablemente tú soy el sostén de tu familia y tenés que seguir trabajando nomás y que chao. Pero podís compartir el fondo de la movilización, ¿cachai? Eso en primera instancia. Ahora, ¿qué es lo que pasó hoy, cachai, con las marchas? Que claro, finalmente, weón, estábamos en la marcha y no faltaba el vendedor con la chelita, weón, claro. Ahí, que finalmente, puta, había personas rajas de curado marchando. Y que después la Alameda parece una disco ahí con toda la gente tomando, ¿cierto? Ahí reuniendo. Bueno, exacto. Lo positivo de eso es que la vida social y que el pueblo se conozca y que la gente se una, eso siempre va a ser bueno. Sobre todo con temas como esto. Exactamente. ¿Cierto? Pero ahora, eso se puede también comparar con el dato de los destrozos, ¿cachai? Por ejemplo, muchos mencionan de que, pucha, los destrozos no los compartimos, nada. O sea, ¿quién puede compartir que destruyan semáforos finalmente? Si igual, puta, es plata tuya, weón, y que finalmente lo usa el pueblo, pues, weón. Pero hubiera habido tal cantidad de fuerza, ¿cachai? Si hubieran sido marchas pacíficas, por ejemplo, porque, digo yo, la marcha en Santiago, la que convocó a más de 1.200.000 personas, weón, puta, compadre, fue tan pacífica que hasta Piñera se sumó a esa weá. Claro. Pero cuando quemaron barricada, cuando quemaron vehículo acá por la Alameda, la weón. La Marco Ratti. Claro. La estuvo buena, la estuvo Marco Ratti, weón. Cuando estaba el tema de los saqueos y también incendio, ¿cachai? De los supermercados, habrá alcanzado tal nivel en la incidencia toda esta revolución. Igual es como para discutir esa cuestión. Jaime, ¿qué pensáis tú? Igual es como que sin destrozo hubiera sido lo mismo. La historia de Chile confirma que no, pues, o sea, estas demandas vienen hace muchísimo rato. Década. Sí, como, bueno, ahí por ahí también decían que, por ejemplo, la marcha de los profesores fue más de un mes, la movilización, la huelga, ¿cierto? Y fue tan pacífico que al final no los terminaron escuchando y peleando por esas causas. Claramente, pues, o sea, y todo, por ejemplo, los ciclos históricos de protesta en Chile, en el siglo XX, por ejemplo, en los años 20, en los años 60 y 70 también, que tenemos como escaladas populares también que van construyendo una agenda propia de demanda y que se orienta hacia un cambio estructural. Todo eso siempre en cualquier sociedad, los cambios radicales van acompañados de alguna dosis de violencia popular. Claro. Eso, o sea, a uno le puede gustar o no gustar, cada uno puede tener la opinión que quiera en ese sentido, pero las transformaciones de fondo van acompañadas de eso en cualquier lugar. De hecho, lo que ha pasado en Chile, si bien ya hay un nivel de cierta violencia en las manifestaciones, pero no es nada comparado con los procesos en otras sociedades también, que han ocurrido, con procesos también más profundos. Ahora, lo complejo también de todo eso, y aquí también un análisis que hacía Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, es que todos estos procesos de levantamiento popular han terminado siempre en Chile con dos vías. Una vía de una represión brutal perpetrada por el ejército y otra vía mediante una salida pactada entre la élite política para recomponer la legitimidad del poder. Entonces, conceder algunas cosas al movimiento popular, pero ningún asunto de fondo que toque el modelo económico y social imperante. Y siempre esas soluciones han sido de espalda al movimiento popular. Entonces ahí hay algo súper importante que, independiente de toda la violencia que pudiera tener o de las manifestaciones más pacíficas o no tan pacíficas, en fin, pero si se logra instalar esto en el país y que todo Chile esté discutiendo estas cosas, es súper importante estar alerta a que no existe una traición de la élite política como ha existido históricamente en Chile. Cuático, sin duda, porque hay mucho que se... Bueno, esto ya cuando todo esté un poco más tranquilo, ¿cachai? Seguramente van a haber responsables, van a haber todas las cuestiones y también vamos a sacar muchos, pero muchos aprendizajes. Oye, pero antes que una cosa que me acordé. Lo que hablaban recién pues, del tema de la violencia fue súper interesante, igual cómo lo vivió la propia gente, pues, los manifestantes, todo el pueblo, porque si uno recuerda ya todo el estallido que surge primero en Santiago el día viernes, así con mucha fuerza, las estaciones del metro quemadas, los saqueos, y al otro día salió la prensa a hacer lo mismo que hace siempre, que es ir por ahí a preguntarle a la gente, que estaba con la idea de encontrarse la respuesta condicionada que siempre se encuentra, porque es condenar la violencia, decir no, que eso está mal, que por qué hicieron mucho, esto, que solo son delincuentes. Hasta la Mónica Rincón estaba condenando a los secundarios porque estaban saltando... Pero lo bacán de eso es que salían los periodistas a hacer eso a Plaza Maipú y a otros lugares, uno prendía la tele y la gente no le decía eso. La gente apañó. La gente le empezaba a decir, es que aquí estamos cansados de la desigualdad, estamos cansados de la AFP, es que el sueldo mínimo no alcanza para nada. Llegaban los viejitos a la plaza. Ellos se están poniendo los pantalones, decían. Sí, pues, llegaban, mostraban sus colillas, mire, esto es lo que yo gano, esta es mi jubilación que tengo. Exponían sus problemas, estaban haciendo política ahí en la calle, pues. Y los periodistas no podían hacer mucho ni encauzar mucho el asunto porque la gente estaba llevando el tema a otro nivel. Entonces, lograron saltar eso que solo enfocarse en el tema de la violencia y los saqueos para enfocarse en lo de fondo. Y eso fue súper positivo y hizo que la movilización también tuviera gran apoyo popular. Exactamente. Y siga teniendo gran apoyo popular. Sí, porque hasta el día de hoy vemos muchos manifestantes en la calle, ¿cierto? Tenía algo que decir al respecto, pero se me fue el comentario ahí en lo que decía Jaime, pero era similar a eso. Ah, que además que eso, la gente decía que, por ejemplo, las generaciones que están impulsando esto, ¿cierto?, se están poniendo los pantalones y han podido sacar la voz que los padres de esas generaciones no han tenido. Exactamente. Y lo peor de todo es que, pucha, a mí... No, me gusta mucho discutir, pero me carga cuando la gente empieza a criticar por Facebook, por ejemplo, y tiran comentarios como ay, que son flojos, vayan a trabajar mejor, el país está siendo destruido. Infaltable el comentario defendiendo a los supermercados millonarios, ¿cierto? Ahí a las cadenas grandes de supermercados. Y el argumento que dan siempre es que, pucha, ese trabajo, o sea, ese supermercado igual da trabajo a muchas familias. Po. Exacto. Pero... Por un lado es lamentable, pero por otro es necesario. Y no, tampoco es la gente realmente la que ha quemado tantas cosas. Sino yo he visto muchos videos y creo en eso también. Que muchos milicos han organizado todos estos montajes, pues. ¿Cómo? Con esa genial doctrina que habían aplicado, ¿cierto? Con eso que daba vuelta desde hace ya los años 70, que le han llamado la doctrina del shock, que es manipular el miedo, ¿cierto? Poner al pueblo en contra del pueblo. En el sentido de que la tele lo único que hacía era mostrar así esto especie de violencia cuando, no sé, pues estaban preparando a la gente ahí de... La manifestación estaba como a 100 metros más allá, pero justo ellos enfocaban a dos personas que estaban saltando arriba de un auto y era lo único que mostraban. ¿Por qué hacen estas cosas? Para que la gente tenga miedo, para que la gente no crea en la organización del pueblo y para que la gente no salga a las calles a marchar, pues para que con el toque de queda se queden tranquilos en sus casas. Afortunadamente, las redes sociales han hecho una labor importante ahí en mostrar esta denuncia. Así y la gente, sí, la gente se ha dado cuenta de eso. Y ese es nuestro llamado, a que sigan denunciando todo esto, este mal comportamiento, todos estos montajes que se siguen haciendo. ¿No crees tú, Sammy, que es raro que esos buses del Transantiago quemados ya hayan estado dados de baja? ¿O que hayan estado en unas calles donde nunca han circulado? La misma gente de por ahí decía... Exactamente. ¿Te parece raro? ¿Te parece raro que el edificio de Nel se haya empezado a quemar desde el piso 11? Súper raro. Raro. ¿Te parece raro que ningún Jumbo haya sido saqueado? Mira, en todo caso, ningún Jumbo fue. Sí, tenés toda la razón. Increíble. Sin duda. Bueno, y como tú estabas mencionando, ¿cachai? Me ha tocado a la abuelita y al abuelito decir, pucha, ustedes son valientes porque ustedes hacen lo que nosotros no pudimos realizar, ¿cachai? Y sin duda, pucha, creo que hay que estar bien, bien orgulloso, compadre, y sin duda agradecido de que esta generación, man, se aprendió, pero... Bacán, porque sin duda ha sabido ser valiente y corajuda. Y sin duda esto tiene que seguir, po. Y es ahí en donde toman rol los famosos cabildos, que más adelante voy a mencionar algunos que se vienen para mañana. Así que vamos con una pausa musical, Jaimito, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? Excelente. Ahí están buscando entonces el temita que se nos viene a continuación. ¿Cómo? Oye, ¿qué se viene para después? Se viene para después el tema de la acusación constitucional y, por supuesto, sí. Él sabe. Cantarle el feliz cumpleaños a Juanito, tu gato, que ya está de cumpleaños. Así que, mira, si viste, se estaba esperando ahí como un niño, así como, esperando mi regalo. Su juguete. ¿Cuándo mi regalo? Esperando, ¿sí, su, ¿no?, regalo. Así que, cabros, vamos con Fiscales Ad Hoc. Esto es Lindo Momento frente al caos. Quédate en sintonía de Radio Mankey y El Peor en Nada, por supuesto. Ya, esta parte, chiquillos, viene el bloque polémico aquí. Ah, porque sin duda, uno de los poderes que últimamente, y a raíz de esta revolución en Chile, ¿cierto?, se han agarrado de las mechas, es sin duda el Parlamento, la Cámara de... Y tanto la Cámara de los Diputados, Diputadas, como también la del Senado, ¿cierto? Ya que sin duda se están viviendo ambientes tensos, se están viviendo ambientes de combate, y por supuesto esto se resume en acusaciones constitucionales. Ahora, recordemos qué es lo que son esos, po, ¿no? Eso finalmente, ¿cierto? Recordemos que una acusación constitucional es una herramienta del Parlamento para revisar, ¿cierto?, ¿Cuál ha sido el desempeño y el trabajo de ministros del Poder Ejecutivo? ¿Ya? Estamos hablando del gobierno, ¿ya? En este sentido, por supuesto, dos nombres que salen, pero ya están fijos, listos con la acusación constitucional. Uno es el presidente Sebastián Piñera y el otro es el ministro del Interior, Andrés Chadwick. El ex ministro. El ex ministro... Ahora, ¿cierto? Andrés Chadwick Piñera. ¿Se puede acusar a un ministro que ya no es ministro? Se puede, según la Constitución, ¿cierto? Se puede realizar durante 6 meses después, incluso, de que haya sido destituido, haya sido destituido o cambiado de su cartera. Ahora, ¿por qué estamos hablando todo esto, chiquillos? Ya que sin duda ustedes saben, somos un país con un parlamento bicameral, hay dos cámaras, ¿cierto? Y esto sin duda tiene que contar con votos, para que pudiera funcionar. Una de tantas polémicas fue, por ejemplo, juntar las firmas para hacer esta famosa acusación constitucional contra Sebastián Piñera, ya que se requería un mínimo en 15 firmas, ¿cierto? Mínimo 10 firmas de parlamentarios, diputados, diputadas, ¿cierto? Para que se pudiera presentar. Se juntaron 15, compadre, 15 firmas. Pero, ¿qué pasó con los demás bancadas, parlamentarios, parlamentarias, ¿cierto? Es que finalmente esto contra Piñera, ¿cierto? Según los cálculos políticos, no tendría un final así como tan bueno, ¿cachai? Y finalmente en política nos gusta ganar, pero cuando perdemos se ve feo, ¿cachai? Y sin duda esto trajo consigo consecuencias en que, por ejemplo, uno, costara juntar la firma, y dos, ¿cierto? Finalmente los partidos, los cuales no firmaron de inmediato, como fueron los 9 parlamentarios del PC, ¿cierto? Y Pamela Giles junto con otros parlamentarios más del Frente Amplio, estos van a poner a disposición sus votos para que esto salga en la Cámara. Y que, por supuesto, ¿por qué no? El principal responsable de toda esta crisis, el señor Sebastián Piñera, tenga que dar explicaciones en el Parlamento, en la Cámara Baja, junto con los diputados y diputadas. Ahora, ¿por qué esto creen de que no va a tener un buen fin? Ya que para que se pueda destituir a una persona, se deben contar también con los votos del Senado. Y en el Senado, sin duda que, sería imposible contar con los votos. Por ende, esto sería más que nada simbólico. Ojo con eso, ¿ya? Pero finalmente se lograron juntar las firmas y esto se va a presentar. Más aún, mañana mismo se presenta en el Parlamento, y esto ya lo confirmó Gabriel Boric en su cuenta en Twitter, ¿cierto? Se presentará este método, ¿cierto? La acusación constitucional contra Chadwick. Entonces, esto va a requerir los votos de muchos parlamentarios y parlamentarias. ¿Qué pasa ahí finalmente? Profundo igual. ¿Van a haber castigo? ¿Van a haber consecuencias? Eso es lo que todos creemos. Eso esperamos todos, por mano. Claro. ¿Sí o no? Esperamos todos. De ahí a que suceda. ¿Cachai? Porque, ¿cuáles serían las consecuencias de un ministro que ya no es ministro? Cárcel. Sancionarlo con... Claro, máximo cárcel. Pú, con clases de ética nuevamente. Ni cagando. No volver a verlo un rato, por lo menos, en la política. Porque quede inhabilitado por lo menos por unos cinco años para ocupar algún cargo. Aquí creo que hay... Bueno, y Pamela Giles cuando presentó todo esto frente a la prensa, ¿no? Dijo una cuestión súper cierta, ¿cachai? Que finalmente aquí hay responsables políticos, weón. Y sin duda la cabeza de toda esta mierda, loco, es Piñera. Y que Piñera y su primo Chadwick. Y sin duda deben haber castigo, debe haber juicio, loco, y deben haber responsables, pues, weón, ¿cachai? Si finalmente, puta, si Piñera no es destituido, ¿cachai? Finalmente, pucha, por lo menos que quede mal con todo el país, po, weón, ¿cachai? Porque ya con todo esto, compadre... Un 14% de aprobación. Menos, yo creo. Menos, sí, probablemente. Y seguramente cagó un próximo gobierno de la derecha, o si no, de la centro. Derecha, ¿cachai? De la centro-derecha, claro. Exactamente. Sí. Porque sin duda Kass, quien también ha salido con su famoso Twitter de estar todo el día en su cama tuiteando el weón, ¿cachai? Claro, le ha sacado también provecho político a todo esto. Ha tirado mierda contra el Frente Amplio, contra el PC, ¿cachai? Finalmente, contra todo lo que huela a izquierda, compadre. No le hagan caso, por favor, no salgan con los chalecos amarillos, sería lo último. Por favor, por favor. Por favor, no, ¿cachai? Porque sin duda, puta, claro, finalmente, man, estaríamos jugando en contra en el partido. Oye, que andáis a full, Sammy. Sí, me he comido cualquier full. Que se digo, los full. Perdón. Oye, lo otro. ¿Qué te parece tú la gente que ha jugado la pelota con los milicos, la gente que ha abrazado Paco, la gente que ha bailado cueca con los milicos y todo eso? Pienso que está mal, pues. ¿Sí? Mal, pésimo. Es aquí en la plaza salió gente bailando con los milicos, weón. Y buen dato es esto, mira, porque hay un militar que lo habían llamado, ¿cachai? Para andar reprimiendo finalmente. Y el loco es del norte. Y él dijo, no, po. ¿Por qué, weón? Yo no quiero, puta, cargar el fusil contra mi gente, po. Ah, weón. Si hubiese caso. ¿Qué pasó? ¿No? Lo detuvieron. Y está preso. Detenido. Y todavía está detenido, compadre. Ese compadre, cuando salga, loco, hay que darle un aplauso. Todo el rato. Se lo merece. Exactamente. Y acá, puta, los cuequeros bailando con los... No son todos igual, seamos justos. No fueron todos. Oye, es David Veloso Codoseo. Tiene 21 años. Mira. Que joven. Pero la tiene clara, la tiene clara. 21 años y más claro que muchos viejos. De hecho, muchos viejos milicos. Y es de Antofagasta. Recordemos igual que siempre el ejército ocupa esa táctica. Aquí a Rancagua trajeron milicos de Arica. Siempre buscar llevarlo a otra zona, obviamente, porque también genera menos empatía con el lugar, con la población local. Es terrible esa weá, loco. Sí. La formación militar. Yo el otro día iba de camino a una marcha y venía una persona hablando tonteras. Pum, y entre esas dijo, no, si yo voy a apoyar la causa, pero la culpa de todo esto lo tienen los inmigrantes. Y el loco andaba en la marcha así como generando odio y decía, somos chilenos y los inmigrantes hay que echarlo. Y ¿Qué culpa tienen los inmigrantes de todo lo que está pasando? Esto va más allá. Exacto. Pero ahí igual uno tiene que distinguir a aquellos líderes negativos que se intentan tomar como la causa. Y lamentablemente discriminar la información que entregan y no caer, ¿cierto?, ante ese populismo del nacionalismo y todo que nos hace bastante mal. Populismo trasnochado, loco. Oye, sí, pues es que ahí también, o sea, en el primer momento que todos celebramos esta unión que nos ha costado un montón de tiempo, de décadas, de dejar las diferencias que tenemos cada uno y encontrarnos todo en la calle, volver a mirarnos, volver a compartir. Y después de ese proceso uno se pregunta también, pues bueno, ¿qué es lo que viene? Pues porque en algún momento vamos a tener que llegar a empezar a las definiciones, a empezar todo esto. Es muy bonito de estar en la calle, de ocupar la calle, de hacer las manifestaciones, de tomarse los espacios, de salir con mil afiches, pancartas, con las demandas. Pero hay que también pensar en después cómo se va articulando todo este movimiento, porque uno de los miedos importantes es que en algún momento la gente empiece a salir menos. ¿Y qué va a pasar ahí? No puede quedar solamente en un estallido social que fue un momento y después se volvió un poco a la normalidad con algunos cambios, ajustes por aquí, pero nada de fondo. Y ahí es súper importante el proceso como de articulación que pueda venir... a futuro, pues si uno compara quizás lo que pasa en Chile con lo que pasó hace poquito en Ecuador, hay una diferencia importante ahí, po. Que en Ecuador existía un interlocutor que podía plantear todas las demandas del pueblo, planteárselas al Ejecutivo, pues que era la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Y en lo que no, lo que tenemos acá en Chile es que es una demanda que no tiene, por así decirlo, rostro, una conducción o una organización que podríamos decir un poco más articulada. Y eso igual se está desarrollando dentro de la movilización que ha surgido el tema de unidad social, que agrupa más de 100 organizaciones, que está el Colegio Profe, está la CUT metida ahí, está la Confederación de los Trabajadores del Cobre y un montón de sindicatos, la FECH también. y varias organizaciones más, que con las críticas que también se le pueden hacer a algunas de ellas, como la CUT y otras, pero permite como ir encauzando un poquito todo lo que este estallido social hacia de verdad conseguir asuntos, ir hacia conquistas políticas, que es lo que deberíamos apuntar. Exacto. Y en contrapié, o sea, y siguiendo la línea del Jaime, ¿cierto? Sin duda que hoy es importante y más urgente que nunca mantener la llama viva y que esto no finalice en nada, bueno, y que finalmente esto se vaya. Uno de los grandes frutos que sin duda va a traer esta revolución, ¿cachai? Es que la sociedad va a estar mucho más politizada. Y eso sin duda va a quedar en un largo periodo más, ¿cachai? Claro. No se va a estar olvidando tanto, ¿cachai? Y es por eso que hoy el rol de los cabildos es tan brígido, es tan súper súper heavy, ¿cachai? Porque sin duda, ¿cachai? Que debemos generar cabildos en todos lados, ¿no? ¿Cómo lo estaban haciendo ayer la población de Los Alpes, cierto? ¿Cómo han estado eso, Sammy? En Coque, compadre, cabildos de 150 personas, cabildos de 50 personas, cabildos de 30 personas. En el Itembo se han hecho también, en el hospital regional. En el hospital, bueno, en el hospital regional, sí. Exactamente. ¿Qué, a ver, cuál vendría siendo la función de que se puedan construir cabildos, cachai? Que finalmente creemos contenido, man. Creemos contenido para que esto quede perdurando mucho más y que la gente no sepa, ¿cachai? O también se playe, ¿cachai? Por el sentido en que por qué están marchando ellos y ellas. Claro. ¿Cachai o no? Crear un documento en físico diciendo, mira, compadre, esto piensa la sexta región, ¿cachai? Y no es menor esa cuestión, pues, weón. Así que, mira, yo quiero dar algunas fechas nomás. Mañana miércoles 30 a las 10:30 de la mañana, ¿cierto? En el Museo Regional acá en Rancagua va a haber, exactamente, va a haber un cabildo, ¿ya? Para que bien, vaya. Bien. Mañana 30 a las 10:30 de la mañana en Museo Regional de Rancagua, cabildo abierto. Mañana también se viene un cabildo. Esto lo está convocando el Movimiento Pedagógico Sexta Región. Ese es para el jueves. Ese es égole, sí. Sí, eso es para el jueves. Lo tengo aquí, es el jueves 31 en la Plaza Oscar Castro, que es la plaza de la población O'Higgins. Frente ahí donde están los poetas. Buenísimo. Se van a juntar. Plaza Oscar Castro. Ahí en la placita a las 10 de la mañana el jueves 31. Para que llegue ahí, es un cabildo abierto por la educación. Así que todo, especialmente para ir a debatir sobre lo que pasa en educación, ese cabildo. Convocado mañana por los compas del Movimiento Pedagógico, que aprovechamos de mandarle ahí un abrazo, un gran saludo a todos y todas. Mañana se viene el cabildo animalista, convocado por Animal Libre, compadre. Así que sin duda, mira, y en Granero se vienen muchos más también. Entonces, ¿dónde el cabildo animalista? En la casa de una compañera. No, ¿pero es abierto o no es abierto? No me recuerdo cuál, creo que no. ¿Ya? Pero igual no es igual bueno, ¿cachai? Porque finalmente está generando contenido. Lo importante es que el pueblo se organice. Exacto, sí. Generalmente, mira, la idea de los cabildos es que sean libres, pues, weón. Tú podés hacer un cabildo con tu amigo, weón, con tu familia, ¿cachai? Con tu sindicato, en tu pega, ¿cachai? Y que finalmente eso conlleve a crear contenido, porque todo sirve, weón. Oye, sí, sobre eso yo quiero aprovechar de pasar una información. Para todo aquel que quiera armar su cabildo en su lugar de trabajo, como decía el Sammy, junta de vecinos, y a veces uno tiene dudas de cómo hago esta cuestión, cómo lo armo, qué pregunta hacer o qué tiempo hay que darle y todo, la UOH elaboró una metodología para poder hacer un cabildo que es súper simple, es solo una hojita, son un par de puntos, ciertos cargos que se tienen que elegir, como el moderador, el secretario, y 6 preguntas. Generadoras, que son súper abiertas, igual que como cuál es el origen de la movilización, cómo podemos avanzar hacia mayor justicia social, cuáles son las principales demandas. Ahora, lo bacán de lo que generó la UOH es que permite como sistematizar todo esto que estamos haciendo, pues, o sea, que no queden que ya hice un cabildo y quedó ahí. Exactamente. No, pues, sino que uno después lo sube, le puede mandar la foto a ellos o lo puede subir por los formularios de Google. lo sube directamente y la UH va sistematizando toda esa información para ir sacando como algo más grande. Entonces es un proceso súper súper serio y que va avanzando también en ir dándole formalidad a este asunto y que ustedes pueden encontrar en las redes sociales. Si ustedes ponen extensión UH, buscan en las fotos, le va a aparecer al tiro ahí la metodología para los cabildos populares. Bacán. Buen dato, buen dato. Tú, Jaime, estuviste en el cabildo del minero tecnológico, se llama, ¿cierto? Sí, el ¿cómo ITEMBU. Estuvo? ¿Sí? ¿Cómo estuvo eso? ¿Del CTM? ¿La experiencia? No, a veces. Estuvo súper interesante ese cabildo porque fue bien masivo, más de 150 personas participaron. Bomba. Trabajamos en diferentes comisiones, unas 6 comisiones más o menos, cada grupo de aproximadamente unas 20, 25 personas, por ahí, para hacer más fructífera la discusión. Se dio el sábado pasado. Fue bien transversal, habían jóvenes, habían trabajadores, habían adultos mayores, bien bien amplio todo el abanico de gente que fue. Y fue súper interesante que nos encontráramos, porque como había de todo también y discutiendo estas temáticas y con un horizonte que yo creo que tenemos mucho más en común de lo que pensamos. A veces nosotros nos sorprende un poquito de que uno no imagina que tanta gente está pensando estas mismas cosas. Pues había un lenguaje muy común de que todos apuntamos hacia que el norte tiene que ser cambiar la constitución, de que no queremos más neoliberalismo, de que queremos recuperar nuestros derechos, nuestros recursos naturales, avanzar hacia una sociedad de garante de derechos. Entonces fue tremendamente positivo lo que se generó ahí en el ITEMBU. Excelente. Ya hay que seguir nomás, pues. Hay que seguir haciendo cabildo. Así que cree su cabildo. Así que ya lo sabes, mande el mail a los chiquillos de la UO. ¿Ya? Oye, vamos a la última pausa musical antes que terminemos, ¿sí o no? Vamos, oye, que estamos power hoy día. Estos son los muertos de Cristo. Cualquier noche puede salir el sol. Así que quédese en sintonía de Radio Mankey y el peor es nada. Muy bien, estamos de vuelta, chiquillos, chiquillas, por supuesto, al último bloque ya de este Peor en Nada, de vuelta del toque de queda. Ah, así como, ya vamos como en la cuarta temporada, yo creo, tantas veces que, no sé, digo yo, pues, ¿no? ¿Ah? Como les comentamos, chiquillos, tenemos a un cumpleañero el día de hoy en el panel y le queremos dar, por supuesto, cantarles con todo el corazón, con todo el amor. ¿Se puede o no, Jaime? ¿Sí? Vamos, eso. Porque sin duda, cuando cumplimos años, siempre esperamos nuevas experiencias, nuevas fases. Perder la virginidad también. Claro. Y es por eso que con todo nuestro amor y todo nuestro cariño te cantamos, Juanito. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Excelente! Muy bien, porque hoy Juanito, tus datos, Juanito Álvarez cumple 24 añitos. Así es, Sammy. 24 añitos. Ya son 8.760 días aquí de existencia en este planeta, ¿cierto? En esta ciudad, en este país. Apoyando con la causa, ¿cierto? Sembrando autonomía y libertad junto a Radio Manque. Educando a la comunidad, ¿cierto? Y, Juanito, por sobre todo, un cabro rapero, compadre. Lo conocí rapeando ahí, sacando rimas. ¿Ah? Hoy día todo un hombre ya de 24 años. ¿Ah? 24 años que se me han pasado bastante lentos, la verdad. Ya desearía tener unos 70, pero bueno, paso a paso. No, ¿para qué? No, viene un abrazo ahí, compa, bacán. Muchas Juanito gracias. Ahí, un que abrazo, disfrute su cumpleaños, que lo pase saludo, bacán. Y yo grande. Creo que qué mejor regalo, igual que ver toda esta protesta, claro, movilización en la calle. Social, así que, ¿no? Este ha sido uno bacán, de los mejores meses de octubre. Excelente, ¿cierto? Octubre. Mes de Rancagua, Rancagua también despertó. Porque una primavera de octubre nació Juanito y una primavera de octubre despertó el pueblo. No es menor eso, compadre. No es menor, por supuesto. Así que muchas gracias al pueblo también por este regalo, ¿cierto? Y que se mantenga el aguante. Grande, Juanito. Un aplauso para el Juanito. ¡Bravo! 24 años, compadre. 24 años ya. En este mundo te queda mucho aún, te queda una vida por delante y felicidades, Juanito. Siga así, compadre. Gracias, amigo. Siga así construyendo, siga así formando toda su dimensión que lo rodea. ¿Ah? Así que gracias, que sean 100 más y, por supuesto, esperamos contar también acá muchos otros programas, ¿cierto? Año acá en Pedernal. Claro. Por supuesto que sí. ¿No? Y así será. Oye, la Yasmina siguió sin locomoción, así que por eso no vino. Lamentable. Así que cuando cambien un poco las pasiones. La Yasmina. Exacto. Cuando cambien un poco las. Bueno, ustedes creo que no saben, pero ella es de Granero. Entonces, problema de la locomoción ahí. Pero ya se viene de vuelta. Yasmina, te esperamos con todo el amor y el cariño del Perenna. ¿No? Vamos despidiéndonos entonces, pues, ¿no? Bien movido. ¿Ah? Bien contento. Así emocionado. Que, Juanito, diga sus palabras, por favor. Ah, no, mire, usted como regalo va a decir las últimas palabras de este programa. Ah, oh, genial. Vamos por el Jaime. Jaime, despídase de la sintonía de Radio Mike. Un saludo para todos los oyentes y auditores de La Manque, Sembrando Autonomía y Libertad. Los invito, como siempre, ahora más que nunca igual, a revisar nuestra página web www.radiomanque.org y sobre todo nuestras redes sociales también, que vamos a ir actualizando hartas cosas. Un dato, mañana hay marcha a las 11 de la mañana, que es por la huelga general que convoca la Mesa de Unidad Social, y también en la tarde a las 4 de la tarde, si no me equivoco, estaba por ahí la información, vi por ahí un afiche que es la marcha esa. A las 4 de la tarde, la marcha más grande de la historia de O'Higgins, se convoca a todas las comunas, Olivar, Machalí, Rosario, Mostazal, Granero, Rengo, Doñigüe, que vengan acá a reventar la plaza de los pseudohéroes. Así que eso, saludos para todos y siga escuchando la señal de La Manque. Ya, chiquillos, muchas gracias por la sintonía. Recuerda sintonizar todos los martes, por supuesto, el peor es nada por Radio Manque. Y vaya mañana al Cabildo abierto en el Museo Regional de Rancagua, que se encuentra en Paseo Estado, a las 10:30 de la mañana. Y finalmente, dejarlos con el cumpleañero para que se despidan del programa. Muchas gracias a toda la comunidad que siempre está escuchando, siempre fiel a la Radio Manque, a organizarse, a seguir estudiando, a seguir informándose, a seguir apañando la causa, ¿cierto? Yendo a los cabildos, yendo a la marcha, yendo a toda la movilización presente y con más fuerza que nunca en el mes de octubre. Así que muchas gracias por todo. Nos despedimos desde acá, desde Rancagua, desde la Manque. Así que buenas noches. Pena, no te la gane. Ya estaremos de vuelta próximamente junto a tus odiosos amigos de Peor es Nada. Porque mientras haya gobernantes, habrá material para seguir cagándonos de la risa.